necesito tu salvación. Sáname ahora, toca mi enfermedad. Yo proclamo tu victoria sobre mí. Sáname ahora, a ti me entrego y te glorificaré toda mi vida. Que ya hay...